Estamos con Charly Negrete, el delantero de hoy titular del Atlético Capital del Monte. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido, sobre todo del tiempo que tuviste y el gol? Y el equipo anduvo, pero ellos la verdad tienen un equipo muy, muy bien armado, saben cómo jugar, la conocen a la cancha. Cancha chica, ellos la conocen, están jugando todos los días, la conocen, tienen un equipazo. Y bueno, nosotros nos faltó un poquito más, y el primer tiempo el árbitro no, un penal clarísimo, Laime levantó la bandera y no lo cobró, y bueno, y los goles que no se hacen acá no hicieron allá, pero bueno, no nos queda otro, hay que levantar la cabeza y seguir luchando. Quedan un par de fechas ahí, 3-4 fechas, y bueno, hay que ir ahora de local, vamos a tratar de hacer todo lo posible para darle un triunfo a la gente, pero bueno, vamos a mejorar. Me quedo con lo que vos decís y quiero preguntarte acerca del gol, ¿cómo fue para vos el gol y también después la razón del festejo? No, el gol bueno, no, de mucho no sirvió, no, pero bueno. Y bueno, ahí el defensor, el 6, lo toco de atrás y bueno, me quedó solo frente al arquero y bueno, y definí, pero bueno, el gol habíamos hablado en el vestuario ahí con Leo Cardona, íbamos a hacer ese festejo, pero bueno, ahí y salió, pero íbamos a hacer, pero bueno, el gol no sirve nada. Pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir. Bueno, muchas gracias y mucha suerte para el próximo partido. Muchas gracias contra Carlos Paz. Contra Carlos Paz de local el domingo, así que bueno, ahí vamos a levantar la cabeza y vamos a tratar de darle triunfo a la gente. Y para nosotros que nos hace falta. Gracias, Charlie.